Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 22 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves a viernes chiquito. Muchos se preguntarán por qué no había estado haciendo el programa y no les había informado. Pues acaban de escuchar la razón, ¿no? Ando ronca. Me dio nuevamente COVID. Es mi segunda vez que me da. La primera vez fue en el 2021 y pues esta vez 2023, hace dos años. Entonces, pues ahí sigue el bicho, que pensamos que era una gripa, pero ya después de los síntomas, pues dije, no creo que sea una gripa. Me hice el test casero y sí me salió positivo. Entonces, la vez pasada que me dio el virus, yo seguía haciendo el programa y pues lo único que hizo fue que atrasara más mi recuperación de la garganta. Entonces esta vez dije no, pues esta vez sí voy a tomarme los días para poder hacer bien el proceso y pues me enfermé el día sábado, empecé el sábado, domingo, lunes, ya el martes ya empecé ronca. Estos días sábado y domingo fueron de temperatura y dolor de cuerpo. Y ya pues en estos días empezó lo de la garganta. Entonces tengan un poquito de paciencia el día de hoy por si me estoy saliendo, porque he tratado de no estar hablando mucho, obviamente para mejorar mi voz, para que no se me esté yendo y pudiera hacer el programa. Ayer lo quería hacer, pero desde que me desperté yo sabía que no iba a poder aguantar dos horas. Entonces esperemos que el día de hoy sí pueda y pues el día de mañana no hay programa porque es la semana corta. Entonces dije, si no lo hago hoy, entonces ya no nos escuchamos hasta la próxima semana. Pero bueno, aquí estamos, pues recordándoles que sí, ahí está el virus, no se ha ido. Estamos muy confiaditas, tanto que yo les he dicho, ¿verdad?, que no hay que confiarse. Ustedes saben que yo tomo muchas vitaminas, suplementos, jugos. De hecho, en este fin de semana, estos días, no he hecho el jugo. Así se los he puesto, así se los pongo. Así se imaginarán cómo estuvieron estos días. Pero todo bien. Gracias a Dios, pues nada fuerte, nada extremo. Yo creo que fue como la vez anterior. También se me fue el olfato, también se me fue el gusto, y pues ya regresaron también, muy parecido a la vez pasada, nada más que la vez pasada, como les digo, como que fue un poquito más rápido el proceso, pero más tardado lo de mi garganta por no haber descansado. Pero como les digo, esperemos que ya se pueda hacer el programa, y si no, pues me estaré saliendo y ustedes comprenderán la razón. Y para iniciar este hermoso día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo soleado. El cielo estará principalmente despejado el día de hoy. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 47% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 70, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 20% y esto será a partir de las 4 de la tarde. Así que pues probablemente nos vaya a caer un poquito de lluvia. El índice de rayos ultravioleta está moderado y empezará desde las 12 hasta las 6 y media o 7 de la tarde aproximadamente. Para el día de mañana, viernes 18 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 69, con cielos soleados. Hay probabilidad de un 21% de que caigan precipitaciones el día de mañana. Y esto será también por la tarde, a partir de las 4 de la tarde aproximadamente. Para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 68, con cielos parcialmente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 37%. La probabilidad de estas precipitaciones estará desde las 2 de la tarde a las 4 de la tarde. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 65, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 33% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes se esperan vientos con día soleado, temperatura máxima de 90 grados, mínimas de 67, con una probabilidad de precipitaciones de un 33%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan planeando su semanita, aunque ya Dios dispondrá, ¿no? Y no lo digo en forma de burla, sino lo digo por mi situación, ¿no? Que uno propone, dice el dicho, y Dios dispone, ¿no? O también otro dicho que he escuchado, me salió bien, ¿eh? Cuéntale tus planes a Dios, algo así, y Él se reirá. O si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Así es, creo que así es. Hoy mi perrita está roncando ahí. Bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Los dejo con una pausa musical seguida de la reflexión y después volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, es preciso que te enfoques en tu relación amorosa, ya que has estado dejándola de lado por mucho tiempo. Si continúas así, tu pareja terminará por colapsar. Si realmente quieres construir algo con esa persona, demuéstraselo. Tauro, será un día difícil para ti, sobre todo en el área de las responsabilidades. No podrás cumplir con todos los compromisos, así que deberás priorizar algunos. De ser posible, realiza trabajo extra para que lo puedas lograr. Géminis, no le exijas a tu pareja cosas que sabes que no podrá hacer. Está bien pedirle lo que necesitas, pero a veces también hay que ser realistas con las peticiones que se hacen. Entiende que sus tiempos no son iguales y no siempre tiene oportunidad de satisfacerte. Para el signo de Cáncer, ya tenías perdida la confianza en algunos de tus proyectos, pero este jueves la recuperarás. Verás cómo la esperanza regresa por el cambio de estrategias que realizas. Lo más importante es que tú creas en ti, no hay más. Leo, si trabajas en el área de salud, podrías recibir una sorpresa por parte de alguien que está agradecido con tu ayuda. En el aspecto personal te convertirás en ese ser de luz que todos tus seres queridos necesitan. Virgo, una persona que aprecias te dará una noticia que te alegrará por completo el día y quizá el resto de la semana. En el área económica te llegará un dinero que no esperabas y que podrías usar para tu próximo proyecto. Libra, es un buen día para agradecerle a tu familia todo lo que hace por ti. No olvides que siempre hay que ser agradecido, aunque sea gente a la que ya le tienes mucha confianza. Entregarles lo que se merecen y apóyalos en lo que necesiten. Escorpión, sueles darle demasiado valor a lo material y eso tiene que cambiar. Aprecia las cosas de la vida que no tienen ningún costo. Son las más valiosas. Incluso hay personas a tu alrededor que ya están fastidiadas con esa forma de ser tuya. Sagitario, este jueves necesitarás de un consejo sabio, dado que no sabes qué hacer con ciertas situaciones en tu vida. No dudes en buscar a la gente en la que más confíes. Por otro lado, podrías tener un problema con tu pareja. Capricornio, es probable que un ser querido quiera alejarse de ti después de notar tu falta de interés por la relación. No intentes detenerlo, solo pide disculpas y da vuelta a la página. Ya no hay nada que puedas hacer, que eso te quede como lección. Acuario, si estás en la etapa de conocer a alguien, ya sea una amistad o una potencial pareja, trata de ser más flexible. A veces te fijas en cosas que no son importantes, como los defectos físicos. Lo más valioso es la esencia. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Es un buen día para estar alegre y disfrutar tu día junto con los tuyos. No dejes pasar el tiempo de momentos que te dan felicidad. Deja de enfocarte solo en tu trabajo o en tu pareja. Hay otras cosas y personas que también son relevantes. De la mañana con 20 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, y este horóscopo se los leí de Bonnie Vidente, que ella dio los horóscopos para este jueves al Heraldo de México. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

did you cry, but then remembered versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca del Pixel con base de carga, el sólido regreso de Google a las tabletas. A Google no le ha ido muy bien con las tabletas en el pasado, pese a que su intento empezó de forma muy prometedora hace algunos años, para ser exactos 11 años, y pues la tableta Nexus 7 fue al menos un éxito respetable como alternativa de bajo costo al iPad de Apple. Sin embargo, la Pixel Slate, la que fue la sucesora de la Nexus, no contó con el beneplácito de los clientes. Después de este fracaso, pues Google dijo, pues yo me lavo las manos por un tiempo y me salgo del mercado de las tabletas. Ahora, la compañía estadounidense vuelve a la carga con una nueva tableta que se llama Pixel. Y se trata de un dispositivo Android que incluye una estación de carga magnética La base, pues no solo suministra energía a la tableta, sino que también la convierte opcionalmente en una pantalla inteligente. Con la base de carga se puede asignar a la tableta en un lugar fijo en el hogar y tenerla siempre cargada cuando se le quiera utilizar. Este es más o menos como el Echo Dot, el de la pantalla de Alexa. Bueno, por lo que yo estoy viendo ahorita aquí en la imagen. Sin la base de carga incluida, la Pixel parece pues una tableta normal y se ofrece en los colores Porcelain, que es el blanco, y el Hazel, que es el verde grisáceo. Y los nombres de los colores pues suenan delicados. La carcasa es muy robusta, está fabricada íntegramente en aluminio y está recubierta de una nanocerámica que confiere al dispositivo un tacto ligeramente texturizado que la hace muy resistente a los arañazos e inmune a las huellas dactilares. Esta Pixel Tablet se desbloquea con un sensor de huellas dactilares ligeramente empotrado que se encuentra en el lado largo y también sirve como interruptor de encendido y apagado. Y esta disposición es muy práctica en el uso diario, ya que el interruptor se encuentra fácilmente con el dedo y no se confunde con el vecino interruptor basculante para el volumen. En la parte interior larga hay dos delgados topes de silicona que son destinados para proteger la tableta de arañazos y abolladuras si se le saca accidentalmente de la base con demasiado ímpetu. Y a cada lado de la tableta hay dos altavoces que ofrecen sonido estéreo tanto en modo vertical como horizontal. Cuando la tableta está en la base, cambia inmediatamente a los altavoces de la estación de carga que tienen más potencia y resaltan los graves. Y es una pena que los desarrolladores de Google hayan decidido desactivar los altavoces integrados en la tableta cuando está pues acoplada, dicen aquí, o sea, cuando está conectada, porque estos suenan algo más claros en los agudos que en los altavoces de la base. Pues tal vez después le cambien la opción y que le puedas cambiar, ¿no? De que tú decides si te quedas con esos altavoces o con los otros, ¿no? Como cuando pones un Bluetooth y dices speaker o Bluetooth. ¿Qué más? La pantalla de Pixel Tablet es de 11 pulgadas y no puede presumir de valores superiores, dado que probablemente muchos usuarios no apaguen nunca la pantalla. Google no pudo instalar un panel OLED y esto habría sido una ventaja, especialmente para ver videos con los colores más oscuros puros. Los diodos OLED producen quemados o marcados en la pantalla cuando se muestra el mismo motivo durante horas y horas, como es bastante posible durante el uso de una tableta base. Y por esto, pues, por este motivo, Google ha optado por un panel LCD convencional con una resolución de 1600 por 2560 píxeles y con una frecuencia de refresco de solo 60 hercios. La Pixel tampoco juega en la liga superior. Algunas tabletas punteras del mundo Android y también las actuales smartphones Pixel ofrecen el doble y en las pruebas, sin embargo, pues esto resultó un poco molesto. Entonces ahí están varias especificaciones sobre esta tablet Pixel de Google, que tiene un procesador Tensor G2 y también dice que está posicionada en términos de la inteligencia artificial sin la ayuda de terceros proveedores y permite, por ejemplo, reconocimiento offline de pistas de músicas. Hay mucha más información al respecto, ustedes si quieren ahí checar. Lo que estoy buscando aquí es el precio, pero pues no lo encuentro. A ver si al ratito lo investigo en otra nota. Y bueno, en otra información, fíjense que encontraron un niño vampiro, entre comillas, del siglo XVII que está encerrado con candado y enterrado boca abajo. Ya hemos hablado de otras noticias muy parecidas. Pues vamos a ver de dónde es. Creo que es de Polonia, pero pues bueno, de allá son los arqueólogos, no sé si es ahí, pero bueno, los arqueólogos de Polonia han desenterrado inusuales restos óseos de un niño que data de hace 400 años en las cercanías del pueblo de Pien, en la región de Pomerania. El infante fue sepultado en posición invertida y presentaba un candado de hierro en forma triangular en sus pies. Los investigadores interpretan estos elementos como indicios del temor medieval hacia la posibilidad de que los fallecidos regresaran como vampiros. En este mismo sitio, el año pasado, investigadores, entre ellos Darius Polinski, arqueólogo de la Universidad Nicolaus Copernicus, llevaron a cabo un hallazgo revolucionario al desenterrar el cuerpo de una mujer medieval vampiro que fue sepultada en el mismo estilo, como reportó DW anteriormente. Esta mujer, que fue enterrada aproximadamente en la misma época, tenía una hoz colocada sobre su cuello y un candado similar en su pie. Y aunque el cementerio ha revelado otros restos óseos infantiles, no se han encontrado esqueletos de niños enterrados de esta manera específica en el lugar, según dijo Polinski, quien dirigió ambas excavaciones a Life Science. Se cree que los restos del niño, estimado por los antropólogos, están en una edad de entre 5 y 7 años y que podrían ser el único ejemplo conocido de este tipo de entierro en toda Europa. ¿Cómo la ven? La creencia en la amenaza de los vampiros estaba particularmente arraigada en la muerte de niños, especialmente si habían fallecido de manera repentina o en circunstancias inusuales. Esta percepción llevó al entierro del niño boca abajo, una medida de precaución común para evitar que los supuestos vampiros pudieran morder la tierra. Y aunque pues se han encontrado otros huesos infantiles en este yacimiento, ninguno ha sido tan bien conservado como el esqueleto completo del niño. Además, se descubrió un fragmento de mandíbula con una extraña mancha verde en el hueso que rodea los dientes. El análisis químico revelaron la presencia de cobre, permanganato potásico y oro en la mancha, lo que sugiere, dice, que es la posibilidad de que se haya utilizado una poción para tratar a la persona que fue considerada un vampiro. El profesor de arqueología describió a Business Insider el cementerio como un lugar improvisado para entierros de personas marginadas o almas abandonadas, o individuos que por diversas razones no eran bienvenidos en los cementerios cristianos tradicionales. La cerca de 100 tumbas descubiertas en el sitio presentan diversas técnicas de entierro, y algunas de las cuales parecen destinadas a prevenir el regreso de los vampiros. Polinski señala que existen múltiples razones por las que alguien podría haber sido enterrado en ese tipo de cementerio. Por ejemplo, por haber mostrado comportamientos extraños en vida que generaron temor en los demás, o porque habían tenido algún tipo de enfermedad o condición física poco comunes que afectaron su apariencia. Incluso personas adineradas podían terminar siendo enterradas allí, como lo ilustra el caso de la mujer vampiro anteriormente descubierta. Recuerden que habíamos hablado aquí, ahorita les decía antes de esta nota, quien portaba hilos de oro en su ropa y partículas de oro en su cráneo. Pero bueno, aunque hay muchas preguntas que van a estar sin respuesta, Polinski y su equipo están realizando análisis adicionales en busca de más información que ayude a desentrañar estos misteriosos hallazgos. ¿Cómo la ven? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Thank you.

9:53 Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. ¿Y a ustedes les gustan las guayabas? Porque hoy vamos a hablar acerca de las guayabas y por qué uno debería de comerla. Tal vez en algunos otros lugares las conocen como guayabo, arrayana, guara, luma o guava en inglés, ¿verdad? Y bueno, es una fruta que es originaria de la zona sur de América Central. Y aunque en los últimos años cobró una gran popularidad en el mundo gastronómico, distintos estudios señalan que su consumo también podría traer beneficios para nuestra salud. Entonces vamos a hablar sobre estos beneficios y cómo los podemos aprovechar. La guayaba es el fruto del guayabo, que es un árbol que pertenece a la familia Myrtaceae y tiene una forma ovalada y una piel delgada con tonalidades amarillo verdoso. En contraste, en su interior se destacan los colores naranja, rojo o blanco, también rosa, aunque no está aquí, de la pulpa, que es cremosa y es dulce, y también pueden contener muchas semillas que son pequeñas y comestibles. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la guayaba para nuestra salud? Además de ofrecer un sabor dulce que suele asociarse a la combinación de peras y fresas, con aromas que recuerdan a ciertos frutos secos, la guayaba posee muchos nutrientes como vitaminas, especialmente la vitamina A, la vitamina B, la C y la E. Y también tiene minerales como calcio, fósforo, magnesio, potasio y zinc y fibra dietética. Además, una porción de 100 gramos de guayaba aporta solamente 68 calorías y entonces por este motivo su consumo se vincula a diferentes beneficios para la salud. El primero, ayuda con un control de peso y digestivo. Tal vez muchos pensaríamos que la guayaba pues no te ayuda a bajar de peso porque es dulce, ¿verdad? Tiene fructosa. Pero la guayaba es una de las frutas con mayor cantidad de fibra dietética, por lo que también es uno de los mejores alimentos para cuidar nuestra salud gastrointestinal. Ojo ahí, ¿no? Para los que tienen árbol de guayaba, en la casa de mi madre solíamos tener árboles de guayaba, creo que todavía hay uno, y pues nos comíamos a veces hasta las guayabas verdes. Así obviamente no vamos a tener el beneficio, va a ser todo lo contrario, nos va a empeorar nuestra salud gastrointestinal. Pero si las comes maduras, pues con toda la fibra que tienen, pues te va a ayudar. De hecho, la fibra sabemos que actúa como un laxante natural debido a que añade volumen a las heces y favorece su expulsión, y también ayuda a retener agua en el cuerpo, manteniendo el tracto intestinal en buen estado. Incluso existe evidencia que señala que la ingesta regular de guayaba o mascar sus hojas es útil para tratar problemas como la diarrea. ¿Se sabían esto? Entonces ahí ya saben, ¿no? Si comes regularmente guayabas o masticas sus hojas, te va a ayudar cuando tienes problemas de diarrea. La importante concentración de fibra de estas guayabas también parece ser de ayuda para controlar o mantener el peso corporal, debido a que favorece la sensación de saciedad y extiende los periodos entre comidas. Y además, esta fruta es baja en calorías. También la guayaba tiene propiedades antioxidantes. El nivel de oxidación o deterioro celular de nuestro cuerpo es un proceso permanente normal que surge de las interacciones entre los radicales libres, que son las moléculas inestables, y el organismo. Y los radicales libres pues tienen que interactuar fácilmente con su entorno, generando así grandes cadenas de reacción a lo largo del cuerpo que pueden ser dañinas. Entonces, para contrarrestar estos efectos existen los antioxidantes, que son los que estabilizan estos radicales libres. Cuando los radicales libres son superiores a los antioxidantes que nosotros tenemos, pueden comenzar a dañar el tejido graso, puede dañarse nuestro ADN, las proteínas, y eso aumenta el riesgo pues de muchas enfermedades crónicas que ustedes ya conocen, ¿no? Afortunadamente existe evidencia de que señala que los antioxidantes que se encuentran en la guayaba, especialmente pues la vitamina C, son de gran ayuda para disminuir el impacto de los radicales libres. También ayuda a reducir los niveles de colesterol. El colesterol es una sustancia cerosa que se parece a la grasa y se encuentra en todas las células del cuerpo. Se utiliza para producir vitamina D, hormonas y compuestos que facilitan la digestión. Sin embargo, cuando la concentración en la sangre de colesterol de lipoproteínas de baja densidad o el malo, que le llamamos colesterol malo, es alto, existe el riesgo de que se combinen con otros compuestos y se formen esas placas. Y esta es una sustancia que se pega a las paredes de los vasos sanguíneos y en muchos casos los bloquea o las van haciendo pues más chiquititas, y eso aumenta el riesgo de problemas cardíacos. Por su rico contenido de fibra, la guayaba puede proteger la salud cardiovascular de este problema, y esto se debe a que en contacto con el agua del cuerpo, la fibra se transforma en una especie de gel que absorbe al colesterol y facilita su eliminación por las heces, evitando que se concentre en el torrente sanguíneo. Y bueno, también tiene otros beneficios. No solamente de la guayaba, también lo pueden conseguir por algunos de sus compuestos o extractos, y los beneficios son que te ayuda a tratar distintos problemas cutáneos como el acné gracias a sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, te ayuda a eliminar la placa dental, te evita la resistencia a la insulina, previene el aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Y todos estos beneficios provienen principalmente de estudios en animales o laboratorio, por lo que pues es necesario continuar realizando más pruebas y obtener resultados significativos en personas. Pero pues de igual manera, ahí está esta información. ¿Cómo se puede consumir? Tal vez hay personas que no han consumido realmente la guayaba, pero se puede comer cruda, con o sin cáscara. La puedes trozar, la puedes poner en ensaladas o rebanarla para complementar postres o comértela así pura, ¿no? El jugo de guayaba, que yo creo que sí lo han consumido, o el de guagua. Con su jugo puedes preparar deliciosos y saludables batidos en combinación con otras frutas y vegetales. Y las semillas de guayaba son una excelente fuente de fibra y se pueden consumir de la misma forma que otras semillas populares como las de lino o las de chía. Ojo ahí para las personas que tienen problemas con su apéndice, o que no tienen, como yo. Entonces tengan cuidado con las semillitas, ¿no? Y también puedes tomar té de hojas de guayaba. Esta infusión tiene muchos beneficios. Al prepararla, pues lo que necesitas es medio puñado de hojas de guayaba por cada 2 tazas de agua. Y una vez que el agua hierve, se agregan las hojas y se dejan hervir durante 10 minutos si son frescas, o 20 minutos si están secas. Y también existe polvo de hojas de guayaba para facilitar esta preparación. De hecho, por acá venden, creo, hojas de guayaba, hojas de mango, y súper carísimas. Entonces ahí ya pueden hacer negocio ustedes también. Y bueno, nada más para recordarle que no modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consulten con su médico si ustedes piensan tomar ya sea té o consumir la guayaba y nunca la han comido y ya escucharon los beneficios y dicen, yo no voy a tomar la medicina porque voy a tomar la guayaba. No lo hagan, consulten con su médico antes, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya casi comenzamos.

10:31 Ya regresamos. Ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en este único día de la semana. Pudimos hacerlo finalmente. Esperemos que el lunes pues ya mi voz esté normal y no se crean, sí, ahorita me costó un poquito estar hablando todo el tiempo. Hacía unas pausas, no se daban cuenta ustedes, pero me funcionó. Y ahorita ya con el aire acondicionado creo que no hubiera funcionado si lo hubiese prendido desde antes. Pero bueno, el programa de Venus versus Marte probablemente nada más sea Venus y Marte, o sea, su servidora, para evitar más contagios. Y si lo podemos hacer, pues aquí estaremos, y si no, pues la próxima semana. Lo más probable es que sí vayamos a estar, ¿ok? Nada más recordar de que mañana no habrá programa hasta el próximo lunes. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. La grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Y también recuerden cuidarse, a tomar mucha vitamina C. Me ha ayudado bastante a mí. Sigue el virus, desafortunadamente sigue ahí, y pues ya estábamos todos así como muy confiaditos, como diciendo ya no me va a dar, y ahí vean, ahí viene otra vez. Entonces cuídense, hidrátense mucho, y si se llegan a contagiar, pues a tomar mucha vitamina C, muchos líquidos, y por más de que se sientan muy mal del cuerpo, como su servidora que estuvo 2 días con dolor, pues se quita, pasa. Y si pueden tomar medicina, pues le va a hacer muchísimo mejor el efecto. Yo porque no estaba tomando medicina, pero cualquier medicina para la temperatura les va a ayudar. Bueno, ahora sí, me despido y cuídense y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.